para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Walking Dead lanza tráiler. Sin fecha concreta de estrenarse, desde AMC ya comienzan a promocionar lo que será el final de la 10ª temporada, que tendrá como gran novedad el regreso de Maggie Greene. En el avance podemos ver cómo lee una carta escrita por Carol en la que le explica la situación actual en la que se encuentra el grupo frente a Beta y los susurradores. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.